Gracias por todo. Desde el portavoz de Izquierda Unida, perdón, manifestar que es un tema de candente actualidad, es un asunto que hemos querido traer a esta corporación, a este pleno, pues porque todos sabemos que se está planteando a nivel provincial pues la tasa consorciada, la modificación de estatutos del consorcio, y creíamos que era la oportunidad precisamente de discutir, de hablar sobre la recogida de residuos sólidos urbanos, concretamente en nuestra localidad. Lo hacíamos desde ese punto de vista porque aquí también pudiera dar en un principio un poco de duda, ¿no? O de despiste, en el sentido de que se podía estar pensando en un servicio mancomunado y demás. No, en este sentido lo ajustamos solo y exclusivamente a la recogida de residuos sólidos urbanos en la localidad de Ubrique, concretamente. Bien, nosotros como grupo de izquierda y defensores de los servicios públicos administrados y controlados públicamente y no a través de concesiones administrativas a entidades privadas. Creemos que es razonable, creemos que es posible, y para eso queríamos abrir nosotros el debate a nivel local para que discutamos entre todos esas posibilidades, con datos sobre la mesa, datos económicos sobre la mesa. Y no solamente datos económicos, que siempre nos confundimos y siempre nos podemos despistar con los datos económicos y sociales. Yo creo que son muy importantes, que no podemos despistarnos y evidenciarlos, evadirnos de una cuestión tan importante como es los datos sociales también. Bien, desde hace varios años el municipio de Ubrique se encuentra en una situación de alegalidad en relación con los servicios que la empresa Bioreciclaje de Cádiz, sociedad anónima, presta en nuestra localidad. Recordemos que esta empresa accedió a prestar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos cuando era pública, manteniéndose el servicio en la actualidad a pesar de estar privatizada en un 98%, sin que se solicitara ante las nuevas condiciones. Esta empresa presta servicios de jardinería en Ubrique sin que haya licitación alguna de este servicio para ello. Los contratos para recogida de residuos sólidos urbanos hace años que ha finalizado. Así las cosas, desde los últimos gobiernos municipales se viene periódicamente manteniendo contactos con empresas privadas interesadas en la concesión de este servicio, así como con otras administraciones, sin que a los grupos políticos de la oposición hayan trascendido formalmente el contenido de estas conversaciones más allá del conocimiento de su existencia. Y lo que es más preocupante, sin que se sepa qué se pretende realizar con este servicio esencial para un pueblo. Desde Izquierda Unida entendemos que es preocupante esta situación, máxime cuando ese desconocimiento es máximo entre la ciudadanía ubriqueña, a la que parece que se está relegando al papel de asumir lo que en su día se presente por parte del Gobierno municipal y si con ello pues, también obtiene la mayoría, sin participar ni dar su opinión sobre este servicio que les va o que nos va a afectar directamente. A esta situación se unen los recientes intentos de aprobar la refundación del Consorcio Provincial de Residuos, así como la implantación de una tasa de transferencia, transporte y reciclaje de los residuos sólidos urbanos, que tanto en el Pleno Municipal como en Diputación de Cádiz se ha optado por dejar sobre la mesa en aras, esperemos, de un consenso y debate previo entre todos los entes implicados, ayuntamientos, diputación, partidos políticos, vecinos, ecologistas, sindicatos, empresarios, etcétera. Es decir, la mesa provincial. Es por ello que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida creemos que es el momento oportuno de abrir un debate local sobre el modelo de recogida de residuos sólidos urbanos que optimice la calidad del servicio con los costes que ocasiona, entendiendo que la opción del rescate del servicio y su ejecución directa por parte del ayuntamiento, con todos los problemas y dificultades que esta medida podría acarrear en principio, van a llevar a medio y largo plazo un servicio mejor y con unos costes inferiores que conllevarán una mejora en la tasa de basura que todos los ubriqueños pagan o pagamos, aunque solo sea por no aplicarle a este servicio desde una empresa privada los beneficios industriales, el coste del IVA y otros. Entendemos, yo de principio, como grupo de izquierda lo he dicho al principio, defendemos el servicio público, entendemos la administración y el control a partir del servicio público. Hay una opción que a que los servicios públicos mancomunados se presten a través de concesiones a la empresa privada. Indiscutiblemente, durante todo este periodo atrás, pues se ha sido partidario por parte de la mayoría política de que estos servicios que se le presta al ciudadano bien podían estar administrados por una empresa privada, que para algunos grupos políticos parece ser que es lo mejor, más barato y lo presta con más eficacia. Nosotros a eso pues discrepamos profundamente. Se pueden tener servicios públicos y se pueden tener desde la administración pública, en este caso desde el propio ayuntamiento. Hay dos elementos diferenciadores. Desde el punto de vista de una concesión administrativa a una empresa privada, normalmente, de principio, siempre a los ayuntamientos, a las corporaciones, pues se ofrecen todo tipo de beneficio y de beneplácito en la panacea. Pero la experiencia nos ha demostrado que a través de los años que han ido pasando, retrasos en el pago, deuda acumulada, reclamación de intereses y al final nunca terminamos de pagarle a la empresa privada. Siempre le estamos debiendo. Con lo cual, además, es muy difícil quitársela de encima. Y a medida que pasa el tiempo, los conflictos pueden ir a peor. En cuanto al concepto que nosotros tenemos de una empresa pública, gestionada públicamente, es verdad que en principio puede tener inconvenientes de ponerla en marcha. Es verdad, no lo dudo, no me cabe menor duda. Pero la ventaja que tiene una empresa pública es de que a medida que pasa el tiempo, si hacemos los deberes, si estamos sobre ella y hacemos todo el trabajo necesario, a medio y largo plazo una entidad pública puede ser muy beneficiosa para el ciudadano. Esos son los dos contrapuntos a los que nos podemos enfrentar con una empresa privada o con una empresa pública. Nosotros optaríamos siempre por una empresa pública seria, solvente. Pero aquí lo que pretendemos con esta moción es que cada uno pues defienda lo que más oportuno le parezca, de lo que está convencido, pero sobre todo creo que se debe de hacer con datos sobre la mesa. Yo sé que el ayuntamiento pues tiene datos, y esos datos son los que nosotros a nivel político queremos confrontarlo con los demás grupos políticos y ver cuáles son las posibles salidas que puede tener ahora mismo este asunto, que es la recogida de residuos sólidos urbanos, que ahora mismo, como he dicho, pues nos los presta una empresa que, aunque no es totalmente privada, pero vamos, prácticamente lo es, porque con el 98%, y que ha llegado ese momento de plantearlo. Que no convencemos o que los números no son claros en el sentido de que en el futuro, a medio y largo plazo, podemos tener beneficio en el sentido no solamente económico, sino social, que yo creo que son los dos aspectos que hay que tener siempre delante y sobre la mesa. Nada más, muchas gracias.